La décima ronda salarial tiene algunos problemas serios en algunos sectores de trabajadores porque está muy lejos en las negociaciones con las patronales y bueno, todo indicaría que esa distancia parece difícil de acortarse, por lo menos en el tiempo que queda para que finalice esta última ronda de los consejos de salario por esta administración. Uno de esos sectores, les decíamos que era el transporte de carga. Y están complicados a nivel internacional y también en el rubro de logística. Estamos en contacto telefónico con el norte del país. Estamos en contacto telefónico con Ricardo Aloy, titular del Sindicato de Transporte de Cargas del SUTCRA, que está en Minas de Corrales, departamento de Rivera. Ricardo, buen día, bienvenido. Bueno, buenos días a ustedes ahí, buenos días a la audiencia y como siempre, muchísimas gracias por la atención. Es importantísimo nosotros compartir un poquito, sí, justamente de todo esto que comentaba, ¿no? Referido al Consejo de Salarios, bueno, y toda la situación, el panorama que tenemos, no solamente en el sector que nuclea nuestros sindicatos, sino en todos los sectores. Lamentablemente vienen con situaciones muy retrógradas. Pero bueno, nosotros puntualmente en esto estamos teniendo, o sea, prácticamente ya una llegada al final del camino, lo que tiene que ver la negociación con resultados que lamentablemente no desembocan en común en el acuerdo, ¿no? Como deberían ser, o por lo menos en puntos en donde nosotros pudiéramos avanzar sobre la seguridad para los trabajadores en el trabajo, la salud, y ni que hablar de salario. Estamos muy lejos. ¿Dónde están los problemas fundamentales? Yo mencionaba recién transporte internacional de carga y logística, pero no sé, vos que estás en la No, negociación, Ricardo, me dirás bien sí, exactamente. nosotros digo, ahí va, para hacer un desarrollo ya a nivel general, o sea, el sindicato nuclea cuatro ramas de actividad en este caso, o sea, la carga y descarga, la logística, el transporte nacional y el transporte internacional de carga. Nosotros en los lugares donde estamos en peores situaciones o que lamentablemente vemos que no hay voluntad de solucionar con el ánimo de realmente discutir con la información sobre la mesa, como en el caso de transporte nacional. Vamos a terminar en un resultado de negociación que no es que seamos pesimistas, hemos intentado de todas maneras, o sea, venimos con un plazo vencido prácticamente de la negociación y deberíamos ya por lo menos estar muy cerca de un acuerdo. Nosotros acá no hay, porque en el caso del transporte nacional estamos hablando de una forma de pago alternativa que plantea el sector empresarial, que a nosotros nos preocupa, o grupo del sector empresarial, parte de ese sector que viene a negociar con nosotros el Consejo Salario, por lo menos que dice representar a los transportistas, ¿no? A los dueños de empresas de camiones de transporte nacional, pero que para nosotros lamentablemente fijan una posición en donde después creo que hay otros grupos que no se sienten representados por la forma que se manifiestan. Entonces creo que ahí hay una complejidad mismo al momento de hablar de representatividad y eso nos preocupa porque no plantea una responsabilidad clara, no plantea información clara para poder avanzar, como por ejemplo con el pago de salario, que es una de las cosas que, eso estamos hablando, perdón, del transporte nacional. Sí. Ahora pasamos un poquito al transporte internacional. Acá en el transporte nacional se plantea una forma de pago alternativo, legalizar algo, porque argumentan de que ya existe ese pago alternativo del 90% por el incumplimiento que hay. Esto son cuestiones subjetivas. Nosotros predicamos desde la legalidad de las cosas, pero principalmente desde la seguridad de los trabajadores, como decía. Tenemos acá una situación que viene en aumento, que son los accidentes con los trabajadores, que nosotros venimos diciendo que eso se genera en la mayoría de los casos por sobrecarga horaria, y eso es la única forma de poder abordar y poder atacar, minimizar los riesgos o darle esa garantía, ¿no?, al trabajador en el momento de hablar de seguridad y salud en el trabajo, inclusive a terceros, porque la mayoría son terceros los que se ven afectados, es limitando la jornada de trabajo. Y para eso nosotros nos regimos sobre la ley de 8 horas y la ley de horas. Y eso no se está respetando. Entonces nosotros estamos diciendo que acá todavía, aparte de no respetarse por gran parte del sector empresarial, el cabal cumplimiento de lo que tiene que ver esas leyes, todavía se suma a una propuesta de un pago alternativo que nos llevaría, lo único que haría es llevar a trabajar más horas y con suerte cobrar la misma plata. Entonces creo que estamos hablando de algo que nos preocupa un montón y es imposible llegar a acuerdo, porque si hay un claro interés de seguir manteniendo los intereses, la redundancia, de esos que han puesto la vida, o sea, los intereses económicos por encima de la vida, que hoy es imposible, como es el régimen. No podemos nosotros llegar a acuerdo con ustedes, y si todavía se está pagando, planteando un pago alternativo que va a poner más en riesgo la vida de los trabajadores. Nosotros acá estamos hablando de que responsabilidad como profesional, que no se están respetando y no se está poniendo en riesgo, no trae consecuencias jodidas. Y entonces no podemos llegar, ¿no? O sea, no, sinceramente hoy vemos que no hay voluntad. Y para eso hay que poner la responsabilidad del gobierno. Nosotros le hemos dicho a cualquiera de los dos gobiernos, el anterior, la administración anterior, en esta. Si nosotros no avanzamos sobre una regulación, sobre datos concretos, o sea, sobre la mesa, y eso va a surgir a través de un mecanismo que arroje información en tiempo real, como tuvo en su momento, se empezó a instalar un sistema de control. Sí. Pero bueno, allí hubo una suspensión de eso unilateralmente, de la instalación de ese sistema, no hubo un plan B, y eso todo es muy engorroso en la negociación. Y entonces nosotros no, es imposible. Ahí estamos empantanados nosotros en el transporte nacional. Nosotros dijimos que todo lo que nos puedan ofrecer a modo económico no nos va a llevar a solucionar el problema de fondo, que es el peor problema. O sea, los riesgos que corren los trabajadores, los riesgos que corren terceros, bueno, y ni que hablar de la evasión que existe en el sector. Ese es un poco el panorama del transporte nacional. Nosotros, con respecto al, no sé si le queda alguna cuestión, yo sé que es muy engorroso y sé que a veces es complejo compartir bien en detalle todo un tema que me parece que hay que tener un contexto claro, ¿no?, de lo que es el propio sector. Pero bueno, y somos de Mina Corrales, que no es poca cosa. Escuchándote, nosotros que abordamos el tema bastante seguido contigo y con otros dirigentes del sindicato, aparece así como lo estás planteando y sin el sistema de contralor, parece un poco caótico todo, ¿no? Sin duda, porque termina siendo, es como está el dicho, ¿no? La carreta delante de los bueyes se pone acá. Nosotros, y lamentablemente el principal responsable, se lo hemos dicho, ¿no? Comento esto en otro lugar, sostenemos lo que decimos porque estamos convencidos de que mientras el propio Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo, hablando puntualmente del Poder Ejecutivo, no asuma o no desempeña el rol de controlador, de policía del trabajo, de policía en el tránsito, como decimos nosotros vamos a seguir teniendo estas consecuencias. Por lo tanto, nosotros seguimos sosteniendo que los principales responsables o los muertos que se puedan llevar hoy, siendo claro, están en manos de ellos, están en el ropero de ellos. Nosotros eso se lo hemos dicho y hemos sostenido, porque es vergonzoso, digo, que acá no haya pero ninguna señal de preocupación, ni siquiera de ver cómo podemos nosotros afrontar este tema. Y nosotros no solamente hemos planteado el problema, sino que hemos planteado las posibles soluciones. Nosotros dijimos, estamos dispuestos a discutir todo lo que se tenga que discutir para hacer el transporte viable, porque somos responsables en ese sentido. Ahora, claro, si nosotros vamos a seguir cediendo al punto de seguir pagando con más vidas, como dije, de trabajadores y de terceros, no estamos hablando de lo mismo. Entonces, claro que nos preocupa. Esto no estamos hablando de montos económicos ni siquiera el día de hoy. Entonces, creo que eso nos indigna bastante, porque vemos que brilla por su ausencia. Por ejemplo, en este caso, el Ministerio de Trabajo, que ha, por ejemplo, los negociadores que están allí, han puesto algunas voluntades para poder a ver si se avanza sobre el tema, pero las principales autoridades hasta el día de hoy no les interesa. Así nomás podríamos decir, porque esto no hubo ninguna voluntad, podríamos decir. Pero, Ricardo, ¿y qué pasa en los otros sectores, logística y en transporte internacional? Bueno, en transporte internacional nosotros ya prácticamente ahora tenemos el último llamado para la presentación de las tres últimas mejores propuestas. También va a terminar en un resultado prácticamente de que nos va a llevar a la votación, se va a terminar desembocando en las pautas que se proponen, o en un decreto sería el peor de los casos, ¿no? Sería peor todavía para los trabajadores, pero nosotros vamos a buscar a ver si podemos llegar al ámbito de votación, porque ya estamos llamado está para mañana. Nosotros en ese caso, todavía, fíjense, nosotros estamos las 24 horas vinculados al camión. Nosotros somos trabajadores que salimos, yo en este caso trabajo en el transporte internacional, trabajo yo, como los compañeros decimos, trabajamos 24 horas, pasamos vinculados a la máquina 24 horas. Acá exigen cuestiones, excepciones, como decimos nosotros, los clientes, las empresas, por los horarios de cargo y de descargo, pero somos remunerados por 12 horas, 8 más 4 eventuales horas extras, y los viáticos que correspondan de acuerdo a la inflación de cada país. Ahí se explica el viático. Mm-hmm. Ese es el salario nuestro, o sea, se paga por la mitad del tiempo de trabajo, pero sin embargo nosotros nos exigen cuestiones que somos posibles sanciones y hasta de despidos de las empresas si nosotros no cumplimos con esas exigencias de las empresas o hasta del propio cliente. Entonces fíjense lo criminal que es. Nosotros hemos dicho, ¿cómo podemos seguir cediendo al punto de encontrar una solución de acuerdo en un ámbito de negociación cuando te ponen por delante el pretexto que puede ser, sí, real? Entendemos que por la competencia desleal se tiene que rever la forma de pago del transporte internacional. Pero es descarado, que pues si estamos trabajando 24 horas vinculados a la máquina, estamos y somos remunerados por 12. Insisto, entonces estamos diciendo, nosotros vamos a llegar a la votación probablemente, porque no hay más margen de para seguir negociando, y nosotros dijimos, bueno, de aquí para adelante hemos tenido casos de demandas pues, de trabajadores que han hecho a empresas de transporte internacional por adeudos de horas extras, adeudos que se van generando desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista jurídico hemos tenido algunos resultados favorables que han podido cobrar, digo, por ese tiempo que está aparte, no vamos a bajarnos de lo que tiene que ver la ley de 8 horas de hora extra, como dijimos, y bueno, la recomendación es 300, llegar a ver si se pueden aplicar las pautas lo antes posible, en caso que no vaya decreto, si podemos ir a la votación, y lo otro es empezar a asesorar a los trabajadores que se vayan arrimando para que puedan empezar a abrir a demandas por posibles adeudos que existan de las empresas, que estamos convencidos, porque estamos 24 horas y somos remunerados por 12, no va a haber ninguna duda. Claro. Cuando lleguemos frente al ámbito que corresponda, vamos a poder comprobar eso. Ese es el escenario que tenemos en Transporte Nacional. En la logística, venimos un poco más avanzados, que puede haber algún posible acuerdo, pero no queremos adelantarnos ni generar falsas expectativas, porque siempre dijimos, ¿no?, que todo depende del compromiso, la responsabilidad y el nivel de conciencia que tenemos que alcanzar los trabajadores para poder fortalecernos en unidad y hacer de frente a todo lo que nosotros entendemos que corresponde. La logística también es un sector que se ha avanzado, pero estamos muy lejos de la realidad que se necesita para que se pueda contemplar realmente ese trabajo muy muy sacrificado también que tienen los compañeros y las compañeras. Pero estamos ahí, es el sector que podemos tener acuerdos. Todavía no queremos adelantarnos, insisto, porque esto puede variar, ¿no? Tenemos una estas llamada o dos, y capaz puede variar. Pero ese sector que podría haber acuerdo. Uh-huh. Vamos a ver con la asamblea de los compañeros, de lo que nos dicen las compañeras, y a partir de allí estaríamos comunicando. Bien. Ricardo, ¿cómo está Mina de Corral en el tiempo? Mirá, nosotros en este momento tenemos una salida sola. Acá estamos, viste, como estamos en la cueva y se tapó la salida que sale rumbo a la ruta 44, que hay mucha lluvia. O sea, hasta ahora no me he enterado de cuestiones jodidas o situaciones complejas, pero sí estamos medio pasados por agua y estamos medio aislados. Y que nos queda una salida por acá por el lado de la ruta 5, por eso vamos a tratar de ver si podemos arrancar lo antes posible para llegar hasta la capital y bueno, seguir con el agua. Estamos ahí, no da para tampoco quejarse, como quien dice, porque es parte de la naturaleza y nosotros estamos siempre agradecidos con todo. Ricardo Aloy, gracias por el tiempo y por la información. Bueno, muchísimas gracias a usted, un abrazo enorme y estamos a la hora.